otra vez con mis hermanos. Lo que acaba de comentar la hermana Marta es un tema delicado. O estemos orando sobre eso. Les pediré discreción y que sigamos orando, porque el Señor está escuchando nuestras oraciones y la vida de esa niña va a ser salvada. Amén. Amén. En la prédica de hoy iba a empezar a retomar el estudio que estábamos viendo de Juan capítulo 3, pero vamos a darle hasta el próximo miércoles. Hoy voy a predicar sobre nuestro exigente Padre Celestial. Es el título. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque te podemos llamar Padre. No somos nada, Padre, pero tú nos permites llamarte Padre, Señor. ¿Qué más podemos pedir, Señor, en este mundo tan violento que cada día más se va a la oscuridad, Señor? Tú nos has permitido ser tus hijos, Señor, y hoy venimos, Señor, a adorarte. Hoy venimos a aprender de tu palabra, Padre. Limpia nuestros corazones, ayuda a nuestra alma y espíritu, Señor, a poder recibir tu palabra y poder ponerla en acción. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues esta vida a veces a nosotros como papás o como mamás nos exige. Nos exige porque los niños exigen, ¿no? Todos somos papás de uno, dos, tres. Y el que no es papá, no se agüite acá Abraham, es tío. Es tío y tiene cierto sentido también tener una cierta responsabilidad, ¿no? Por sobre nuestros parientes y la gente que puso a cargo Dios de nosotros. Él siempre quiso que el Padre sea una imagen de lo que Él quiere ser en nuestras vidas. Nuestras vidas como papás terrenales reflejarían, ¿no? Como allí en el huerto del Edén, Adán tendría que haber sido el Padre que Dios lo puso a su imagen y semejanza. Pero Abraham pecó, Adán pecó, cayó. Y así venimos cayendo en generación en generación. Y así ya, ¿cuántas generaciones van? Vamos ya casi 6000 años de caída del hombre. Y Cristo lo ha dicho, que la maldad se va a incrementar y el corazón del hombre se va a enfriar. Y así en los corazones de los padres se han apartado de lo que es la ley de Dios. Y ese apartamiento de la ley de Dios conlleva a vivir esta vida en donde los padres no saben tratar a los hijos y en donde no pueden ver nosotros como hijos a un padre en donde vemos el reflejo, aunque sea minúsculo, aunque sea mínimo, del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que en el plan inicial quería nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? ¿Quiénes han tenido aquí un padre exigente? ¿Quiénes han tenido un padre esos ya saben, ¿no? Que a cualquiera ahí saca su cinto. Yo siempre le veía el cinto a mi papá, si era grueso, si era el chiquitillo que traía, los tenía ahí, porque pues cuando sacaba su cinto y empezaba los cintazos y yo ya no sabía dónde esconderme y a dónde me pegara. Una vez comprobé que no tenía su cinto y decía, no, pues ya la hice. No, pues agarró la silla que estaba ahí y me la lanzó. Pero los papás de esa época, los niños de ahora dirán, oye, qué violento, ¿no? ¿Qué cosas? No, pues a mí sí, la verdad que le agradezco a mi padre, porque yo era muy rebelde. Y él sí fue una imagen, aunque por ahí en esa época no lo entendiera, yo ahora lo entiendo y digo, gracias que pudo con mi rebeldía, mi papá. Gracias que estaba esa silla ahí para tirármela. Todos tuvimos, yo creo que padres, muchos dirán a su manera, exigentes o no, muy estrictos. Hay mucha variedad en esta vida, pero en alguna medida tienen exigencias a sus hijos, los papás y las mamás. Pero hoy vamos a hablar de los papás, porque quieren que sus hijos se esfuercen, y ese es el deseo de todos los padres, ¿no? Que sus hijos se esfuercen, que se pongan a jalar, que hagan en esta vida algún trabajo, algún estudio, maestros, trabajadores, entren a una empresa o creen una empresa o se pongan a trabajar en el oficio del padre. También en la casa también, que ayuden, que aprendan de los quehaceres del hogar. La casa de hermanos no se autolimpia, ¿no? O sea, las cosas no se ponen en su lugar, no se ordenan solas. Entonces hay que enseñarles a esas cosas. Y obviamente los niños no quieren ordenar. ¿O acaso tenemos hijos que les guste ordenar? Pues nadie, ¿no? Nadie nos gusta ordenar. Aunque en esta generación vemos, y no me van a dejar mentir, que hay padres muy, en la jerga y en Sudamérica le decíamos dejados. O sea, que dejan a los hijos hacer lo que quieren. Esos padres últimamente se les llaman padres cool o buena onda, porque les dejan hacer lo que se les viene en gana a los hijos. ¿Quieren ver la TV todo el día? Ahora que están en vacaciones, pues véanlo. Ay, que mi papá es bien buena onda. ¿Quieren jugar videojuegos de alto contenido de violencia? Pues está bien, si al fin y al cabo todos los niños de ahora juegan esos juegos. A ver cómo decapita al otro y a ver cuántos tiros les pega y cuánta sangre salpica. No sé si habrán visto esos videojuegos de hoy. Son terribles. Es increíble. Pues yo me acuerdo de los, ¿qué será? En los noventas, cuando ya estaba, pues ya estaba ahí de joven adulto. Yo me acuerdo que había un juego que estaban, en esa época se manejaban videojuegos. Sí les tocó, ¿no? Los videojuegos que iban a un lugar que había de consolas. Ah, hermanos, sí. Pero íbamos a esos lugares y había un juego que llamaba Mortal Kombat. ¿Cómo pegó eso? Pegaba por la violencia. Decía Fatality, le tiraba y a ver qué le hacía. Y toda la gente quería ver que le arrancaran la cabeza, que le sacaran no sé qué. Y mientras más sangre salpicara, pues más es el que se reían y nos gustaba. Eso es parte de todo el plan que viene no del Padre Celestial, ¿no? Sino del Padre de Mentiras. Hoy vamos a aprender que nuestro Padre Celestial, aquel que mora en el cielo, en su trono majestuoso, el Creador del cielo y la tierra, sí, ese Padre es exigente, hermanos. Y bendito Dios que Él sea exigente. Le bendigo. Primera de Corintios 16:13. Es el versículo madre de hoy. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En su primera carta a los Corintios, al final de la misma, el apóstol Pablo nos muestra cómo seguir la carrera de un cristiano, un seguidor de Cristo. Y su primer palabra en este versículo dice velando, que en el griego se traduce como gregoreuo. Lo practiqué esto varias veces, ya no me salió. Gregoreuo. Estar despiertos. Velar significa estar despiertos, pero no es nomás despiertos, hermanos. No es estar desvelados, no. Despiertos es mirando y observando, que tiene una connotación totalmente diferente y mucho más profunda que el solo mirar, que el solo estar despiertos. Significa estar vigilantes, al pendiente de lo que está pasando, especialmente al pendiente de los peligros. ¿Qué hace un vigilante, hermanos? Pues vigila, protege, avisa, previene, alerta de un peligro inminente. Esto es lo que hace un cristiano maduro. Vigila primero que él mismo no se duerma en el puesto de vigilancia que le fue asignado por Dios. Se mantiene despierto, alerta de esos peligros, pero para eso debe saber que es un peligro. Fíjense, yo puedo ser un guardia, un vigilante y estar ahí pendiente, pero si yo no sé que una persona vestida con una máscara negra y con una pistola de escuadra aquí en el bolsillo y caminando todo así medio encorvado, no es un peligro inminente y yo lo dejo venir hacia mí, lo más probable es que me gane, que maniate y me sujete. Este es lo que hace un cristiano maduro, alerta de los peligros. Pero para eso entonces, ¿qué es un peligro? Debe conocer las armas y las artimañas del enemigo tan bien como las propias. Eso significa, o sea, no solo saber cuál es mi armadura, sino cuál es la armadura y los peligros y las armas que usa el enemigo. Punto número 2. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo de 1 Corintios 16, firmes en la fe. Del griego, el original griego dice steko con K, steko, estar bien estacionados. Figurativamente significa perseverar. Fíjense, firmes en la fe, el significado en griego steko significa perseverar. ¿Vieron? ¿Cómo estar firmes en la fe en Cristo significa perseverar? Muchos cristianos se jactan de que cuando nacieron de nuevo, cuando conocieron a Cristo, sí, se arrepintieron de todos sus pecados, volvieron de sus obras, de sus malas actitudes, de su vida de pecado, y se volvieron a Dios y lo aceptaron como su Señor y como su Salvador. Y ahí se quedan. ¿Y qué pasa con esa clase de fe, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Se apaga, se pierde el primer amor, como esa iglesia de Éfeso. ¿Qué significa? Figurativamente, perseverar. Si quieres estar firmes en la fe, si queremos estar firmes en la fe, tenemos que perseverar. Y para poder, entonces, defendernos, protegernos del peligro, ¿qué necesitamos de este escudo de la fe? Que podemos apagar, como dice en Efesios 6, 16, todos los dardos del maligno. En ese versículo dice, sobre todo, la palabra es importante aquí, sobre todo empieza ese versículo. ¿Por qué dirá sobre todo? Porque nuestra relación con Dios se mantiene solamente por la fe, hermanos. Y esto es importante que lo anote y lo subraye. No hay otra manera, no es por obras, no es porque cuando yo me arrepentí, ya me convertí, ya dejé de fumar, dejé de mi vida pecaminosa, dejé el adulterio, dejé esto, dejé de maldecir, dejé de mentir y ya estaba bien así. Pero si no mantengo esa fe en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar, hermanos? Mi fe se va a caer, se va a apagar. Por eso en esta steko, perseverar. No hay otra manera de estar protegidos, hermanos, más completamente que nuestra fe en Cristo Jesús. Este perseverar no es a mi manera. En 2 de Pedro 1, 5 al 8, un versículo que yo cito muy seguido. ¿Por qué? Porque lo único que nos mantiene con Cristo, con Dios, lo único que nos mantiene, ¿qué es? Ese vínculo de fe que parte de mí. Claro, en ese vínculo de fe después se empiezan a añadir ciertas cosas que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 5 al 8, ahí lo dice bien claro. Dice, añadan a su fe para que no estén ociosos. ¿Qué es estar ocioso? Pues no hacer nada. No estar haciendo nada, estar haciendo es ser ocioso, hermanos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, añadan a su fe virtud, la virtud que era la integridad, estar hecho de una sola pieza, el vivir en santidad. Añadan a esa virtud que el conocimiento de qué, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, estar leyendo la palabra de Dios, sabiendo que es Dios que me habla por medio de su palabra, esa revelación ya completa en esos 66 libros que nos ha dado Dios a nosotros. Y después del conocimiento, que dice, añadan dominio propio, añadan la paciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo éramos antes? Uy, bien prendidos, ¿eh? La mecha bien corta, nos encendíamos bien rápido y todavía somos así porque todavía estamos en la carne, pero ahora ya no nos encendemos luego. Ese dominio propio y esa paciencia que nos pide Dios va empezando a actuar. Y después añadan dominio propio, añadan paciencia y después añadan ¿qué? Piedad. Ser piadoso significa ser humildes. Dar al otro, amar al prójimo como a mí mismo. Y después de eso viene el afecto fraternal. Fíjense, todo esto son siete cosas, hermanos. El siete es compleción, acuérdense, es un número de compleción, completar. Y todo viene en un cierto nivel. Va a empezar a crecer nuestra fe, añadirse nuestra fe, porque lo primero que pasa cuando nos convertimos es esa virtud, ese vivir en santidad que Dios nos pone al poner su espíritu morando en nosotros. Pero después, al añadirle conocimiento, nuestro dominio propio y paciencia empieza a incrementarse. Ya no le grito maldiciones cuando alguien me encierra en el camino, o cuando alguien me hace una jugada mala. Yo no ando diciendo, hey, maldito, ya te vas a ver, me la vas a pagar. Le damos ya lugar al juicio de Dios. Él quiere ser el verdadero y final juez. Nosotros no somos jueces. Nosotros dejemos dejar lugar a la ira de Dios. Y después de eso viene la piedad, empezar una vida en piadosidad, saber que la necesidad del hermano está ahí enfrente mío, decir, no, pues que Dios te bendiga. A veces Dios pone en nosotros el ayudar, y después de eso viene el afecto fraternal, que es ya esta convivencia. Ese afecto fraternal está hablando entre los hermanos principalmente en el espíritu, ¿no? En los hermanos que estamos ahora congregados, se logra esa afecto fraternal. Y sobre todo al final, y el número 7 es el amor. Fíjense, es en donde nosotros tenemos que concientizarnos. El amor muchas veces dice, no, es que no sé, yo nací de nuevo, yo estoy bien, yo me congrego, pero no siento amor por esa persona que me hizo esa jugada mala, o por mi hijo que me robó y me abandonó, o por mi papá que era muy exigente y violento conmigo. No siento amor por ellos. Pero justamente eso tiene que ver con esto, ¿no? De añadir a nuestra fe. El último nivel es el amor. No es tan fácil amar al prójimo. Por eso Pedro lo pone como último, añadir esa fe. Número 3 es portaos varonilmente. Y en el griego es andrisomai con Z. ¿Qué significa este portaos varonilmente? Significa actuar como un hombre, saliendo del contexto de sexual de masculino y femenino. Estamos hablando de actuar con valentía, con coraje, con valor. A eso se refiere aquí portaos varonilmente. O sea, aunque tengas miedo, el miedo o la inseguridad no es pecado. Sabes que tienes que hacerlo. Hay cosas que hay que hacer. Ay, tengo miedo de ir a evangelizar porque ¿qué dirá la gente? ¿O qué me dirán? ¿O me pegarán? ¿O me tirarán algo? Entonces, ese miedo hay que saber vencerlo. Eso es el portaos varonilmente. Si el miedo nos vence, ¿cómo vamos a pelear la batalla? Y ahí recuerdo cuando Israel estaba, el ejército de Israel, el ejército de Saúl, el rey Saúl, estaba enfrente de ¿quién? De los filisteos. Ahí estaba Goliat y nadie peleaba, porque estaban ya vencidos por su miedo, hermanos. Ese es el portaos varonilmente, sean valientes, significa. Después sigue, esforzaos. Esa es la palabra que nos deja el apóstol Pablo. En el griego es krataio, con doble O, con K. No estoy hablando en japonés o en coreano, ¿eh? Es krataio, con doble O. Bien, para que vean que no les estoy diciendo otra cosa. Doble O. Krataio es, fíjense bien esta palabra, hermanos. Esforzaos, en el griego original, significa crecer en vigor y ser fortalecidos. Ahí decimos, ¿cómo? ¿Esforzarme significa crecer en vigor y ser fortalecidos? Como que al principio no nos entra un poco esa palabra. Pero vamos a entender eso cuando uno se ejercita habitualmente. Ya lo sabemos, ¿no? Cuando uno va al gimnasio, al gym, todos los días constantemente. ¿Qué gana después de un cierto tiempo? Vigor. Gana fuerza. Sus músculos se vuelven más fuertes. Eso es lo que significa aquí. Cuando uno se esfuerza en la obra del Señor, crece en vigor y crece en fortaleza. Sus músculos espirituales se van fortaleciendo. Y a eso nos referimos. Muchas veces pasa que estamos en el trabajo o o estamos los que son estudiantes estudiando, o los que trabajamos, trabajamos, los que están en casa, en los quehaceres de la casa, y día a día lo hacemos y nos volvemos bien buenos en lo que hacemos día a día, ¿sí o no? Pues el que sabe hacer esto, el que sabe manejar, día a día maneja y cada rato maneja mejor. O sea, es lo que dicen, ¿no? La práctica sea el maestro. Ese es el fortalecimiento, ese es el esforzaos que se van a volver más fuertes. Y en la obra de Dios, hermanos, aquí está, es lo mismo. Si nosotros no estamos en su obra, en el ministerio que él tiene, para nosotros no nos vamos a fortalecer, a volver vigorosos en Cristo Jesús. Esta es una palabra fundamental para subrayar y volver a subrayar. Esforzaos, esforzaos, esfuércense. En el griego es krataio, significa crecer en vigor y ser fortalecidos. Aquí está la clave, aquí está el asunto, hermanos. Cuando me esfuerzo más en el ministerio que Dios me dio, es ahí, como en el correr del tiempo, voy fortaleciendo en mi fe en Cristo Jesús. Y hay veces que uno se cansa, hermanos. Todos somos humanos, todos estamos en la carne. Hay veces que ni ganas de ir a la iglesia, ¿sí o no, hermanos? De repente, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Menos de servir, porque voy a la iglesia, ay, ya tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo me quiero estar sentado nomás. Pero a veces me pasa y yo cierro los ojos, hermano, y veo esa cruz. Veo al Señor colgado del madero diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. O diciéndoles, Señor, perdónale los pecados porque no saben lo que hacen. Lo veo diciéndome, ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. O también lo veo diciéndome, si me amas, guarda mis mandamientos. Y es cuando me levanto y digo, no, Señor, que pues yo te amo, yo quiero estar en lo que tú me quieres que usar, yo quiero estar ahí. Ayúdame, perdóname, perdóname mi incredulidad. Ayúdame, fortaléceme en ti. ¿Vieron esa conversación cuando Pedro estuvo hablando con el Cristo ya resucitado en Juan 21:15? Vamos ahí, a Juan 21:15, hermanos. En Juan 21:15, ahí estaban comiendo los discípulos, algunos de los discípulos con el Señor. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿podremos responder así a nuestro Señor Jesús? Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Con esa convicción que tenía Pedro, de que dentro de él fluía ese amor a Dios, a Jesús, para decirle, tú sabes todo, lee mi corazón, sabes que yo te amo. Y con esa relación de amor, viene el siguiente punto, hermanos. En el versículo que sigue, dice, todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Fíjense, acuérdense lo que vimos en 2 Pedro 1, 5 al 8. El pináculo, el número 7 que era, de lo que hay que añadir a nuestra fe, amor. Ahora dice el Señor, a un Pablo inspirado por Dios, dice, todas vuestras cosas, ¿qué? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sin amor, no lo haga. Porque en el reino de Dios y en la obra del Señor sería en vano, hermanos. Sería totalmente en vano. Estamos aquí por amor a Dios. Amén. Este amor que habla en este versículo, habla en el griego es ágape. Saben que hay cuatro tipos de amor, ¿no? Estorgé, filia, Eros y ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Se llama caridad. Ese dar sin querer nada a cambio. El Señor siempre lo lleva a ese plano. Al plano que hay en su corazón, hermanos. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Dios es amor. Hay amor. Primeramente hay amor. ¿Vieron en Gálatas 5:22? Ahí están los 9 frutos del Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que lo primero que menciona es, ¿qué es? Amor. Porque Dios es amor. Dios quiere que todo lo que hagamos sea en base a su corazón, al corazón de amor que nos ha brindado nosotros. Volvemos a ese versículo de Juan 14:15 que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Claramente Jesucristo nos señala que ese fruto del Espíritu, el amor, lleva a la obediencia. Ahí está, hermanos. El amor, el primer fruto del Espíritu cuando nacemos de nuevo, ese amor que empieza a gestarse en nuestro corazón, que cada día se va pareciendo más al de Cristo, empieza el amor a actuar. Y ese amor, el mecanismo es la obediencia, hermanos. Esa obediencia que en estos tiempos se ve muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora impera la rebeldía, que es lo contrario a la obediencia, que es lo que el enemigo quiere sembrar y está sembrando en este mundo. El querer hacer el bien, hermanos, el querer amar a Dios y al prójimo, ¿está en quién? En nosotros, hermanos. Ahí está la clave del asunto. Muchas veces decimos, ¡ay, Dios me cambió! Me cambió mi corazón de piedra y me lo cambió uno de carne, sumiso y obediente a Él. ¡Claro! Cuando uno nace de nuevo en el Espíritu, ¡wow! Sí, ¿cómo cambiamos, hermanos, no? ¿Cómo nos quita de un trancazo un montón de cosas? ¡Pum, pum, pum, pum! Nos quita un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos está limpiando. Ya con su sangre nos limpia, como veníamos cantando, nos cubre en su sangre y ya nos deja en una posición, porque sabe que somos débiles, una posición fácil para poder empezar la carrera del cristiano. Pero el mismo Pablo dice que el querer y hacer el bien está en mí, en Romanos 7, pero no el hacerlo. ¿Qué significa eso? Que mi carne y yo me empuja para atrás, me empuja mi carne, me va empujando, pero quiero hacer el bien, ya soy nacido de nuevo, ya quiero agradar a Dios, yo quiero amarle más y más a Cristo. Pero depende de mí, la acción depende de mí. Y esto es algo que el cristiano moderno, por así llamarlo, confunde mucho. Dice, una vez salvo, siempre salvo. Así que yo ya puedo hacer lo que quiera y Dios es amor. Así que todo lo puedo en Cristo que me acorde. Todo, hasta tomar e ir los antros, transar, mentir y andar haciendo cosas de lo que el mundo le gusta hacer. Me veo con alguien del mundo que no ha nacido nuevo y somos parecidos. Pero yo digo, no, yo estoy fuerte en Cristo porque nadie me puede sacar de sus manos. Esa es la mentira del diablo, hermanos. Esa es la mentira del diablo. Nosotros ahora tenemos que empezar a movernos de nuestra propia voluntad hacia Dios. Esa fe que estamos hablando, ese esforzaos, que así hace más fuertes es nosotros. Tenemos que empezar a esforzarnos. Y Él nos va a responder. Y Él nos va a dar las fuerzas. Acuérdense lo que dice en Mateo 11:28. Dice, el yugo de Él es qué fácil carga. A veces pensamos, no, es que yo soy, no tengo fuerza, no tengo conocimiento, no voy a poder hacer eso. Pero Él siempre nos dice, cálmate, confía en mí. Al fin y al cabo, tú tienes que hacerlo, pero yo te voy a ayudar. Depende entonces que el dar, esa acción sí depende de mí, hermanos. Sí depende de cada uno. Acuérdense, Dios nunca, nunca, jamás va a violentar nuestro libre albedrío. Jamás lo hace. No lo hizo con Adán, no lo hizo con Eva, no lo hizo con Caín, no lo hizo con Abel, no lo hizo con Sed y para abajo, para toda la humanidad, no lo hizo jamás. ¿Por qué? Porque fuimos hecho imagen y semejanza de Él. Y Él tiene que querer, Él quiere, perdón, que nosotros le amemos de verdad, no como robots. Si eres hijo de Dios y ya has nacido de nuevo, tu arrepentimiento sincero y completo, porque creíste en Él, ¿no? Hubo ese arrepentimiento sincero y completo. No dejaste nada guardado, todo lo entregaste a Él. Aunque no lo entendías bien, creíste cuando te compartieron el Evangelio, lo leíste en la Biblia y viste lo que dice el Evangelio. Todos conocemos Juan 3:16. Hicimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga, que vida eterna. Y después sigue y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, fíjense, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá dice, el que en Él cree, ¿qué pasa? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está lo que es el Evangelio. Si es cristiano, si ha recibido tan gran gracia, tan gran regalo inmerecido de parte de Dios, entonces hay que crear ese hábito en nosotros. Nadie lo va a hacer por ti y por mí. Nadie. Yo tengo que tomar esa decisión, agarrar los cuernos por las astas, hacer el toro por las astas y decirle, yo lo voy a hacer, Dios, ayúdame, fortaléceme, yo me voy a esforzar, Dios Todopoderoso, quiero amarte, quiero estar en donde tú quieres que estés, y yo sé que tú me vas a fortalecer, tú me vas a dar esa fuerza que a mí me falta, ese conocimiento que yo no puedo saber, tú lo vas a hacer al fin y al cabo. Pero yo ya tomé, ya di la decisión de querer servirte, de querer estar en tu obra, de querer estar sumiso, obediente a tu palabra. Esa decisión ya la tomé. Y yo sigo y camino y corro esa carrera. Yo tengo que tomar esa decisión, hermano, porque muchos, al que mucho se le dio, más se le demandará, hermanos. Su salvación eterna, hermanos, ¿es mucho regalo o un regalito como lo que recibimos ahí en fin de año o en el cumpleaños? ¿Cuántos recibimos muchos regalos en esas épocas, no? Su salvación es mucho o poco, hermanos. Póngase a pensar en eso, hermanos. Recuerde que a nosotros no nos costó nada. Por eso a veces se nos hace fácil, hermanos. Nos fue por gracia, por medio de la fe, porque creímos realmente de corazón. Pero el Padre Celestial sí le costó, y le costó la vida de su unigénito Hijo, hermanos. Esto nos lleva, para finalizar, a dos parábolas. Nos lleva a dos parábolas que en realidad son dos en uno. Un dos por uno. La del siervo vigilante y la del siervo infiel, en Lucas 12. ¿Cuál de ellos es usted? ¿Cuál de ellos soy yo? Hay que ver en estas dos parábolas y con esto terminamos. ¿Cuál de ellos soy yo? Lucas 12:35 está la parábola del siervo vigilante. Dice la palabra de Dios, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sead semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad que preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Wow, increíble. Y después sigue la otra parábola, la del siervo infiel. Y dice, entonces Pedro le dijo, siempre Pedro, ¿no? Señor, si dices esta parábola a nosotros o también a todos. Aquí Pedro se sintió aludido, ¿no? En esto, porque todavía ahí el Pedro de estos tiempos todavía tenía su mirada en muchas cosas de la vida. Porque ahí vieron que los discípulos todo el tiempo se andaban peleando quién iba a estar a la diestra y a la izquierda de Cristo cuando Él reine, ¿no? Entonces estaban todos ahí, yo voy a ser el mayor. Y Pedro se sintió aludido con esa con esa parábola que dijo. Por eso le pregunta, y el Señor le dice, ¿quién es el mayor, al mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá, ¿con quién le va a poner? Con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otra versión dice, a alguien a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y otra versión dice, se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidades. Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿su salvación en la eternidad con Dios es mucho regalo o poco, hermanos? Me lo dejé mudo. ¿Es mucho o poco, hermanos? Cuando yo ando de flojo en la obra del Señor, siempre me pregunto esto, hermanos. Y luego me despierta, hermanos. ¿Le gustan los devocionales que enviamos ahí en el chat? Ahí los devocionales son bonitos, son edificantes, muy necesarios, pero no suficientes. Aquí estamos congregados, hermanos. Hoy es miércoles, un día de semana. Un día de semana y estamos aquí congregados y Dios se goza en esta fidelidad que le hemos mostrado. A veces dirá, ay, pero nomás me vine aquí a escuchar la palabra, no es mucho. Pero Dios se goza porque ustedes están aquí a escuchar su palabra. Muchos no están. Otros porque no pueden, otros porque no quisieron, otros porque tenían otras cosas más importantes que hacer. Lo que hacemos, los que estamos aquí, somos obedientes a la palabra de Dios de juntarnos entre hermanos. Pero el Señor siempre nos exige más, hermanos. Siempre nos exige más. Porque un padre quiere que nos ocupen las cosas de su casa. Por eso dice, ocupaos en las cosas de arriba, no miren en las cosas de este mundo. Quiere Dios que nos ocupemos en las cosas de arriba, en las cosas de su casa, porque la casa de Dios, como nuestro Padre, es nuestra casa también, hermanos. Amén. Así, cerrando, Dios no se agrada de los que retroceden, hermanos. Ahí está en Hebreos 10:38. Se agrada en los que se esfuerzan, en los que se esfuerzan de corazón. El esfuerzo nos pone vigorosos. El esfuerzo no nos salva. La gracia de Dios nos ha salvado. Y ahora Él quiere que sus hijos corran esa carrera hacia Él, hacia estar más cerca y más a su imagen y semejanza. Dice en 2 de Crónicas 15:7, dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y Salmos 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. O sea, alentaos por eso. Ahí vamos a la meta, hermanos, corriendo la carrera con confianza, hermanos. Oremos, oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, gracias te damos en este día otra vez por tu palabra. Tu palabra dice que nos esforcemos para entrar por la puerta angosta, que muchos querrán entrar por ella, pero no podrán. También dice que nos esforcemos, los que esperamos en ti, Padre Santo. Yo espero en ti, Señor, mi Dios. ¿En qué más podemos esperar, Señor? Y tomo aliento. Toma aliento mi corazón de conocerte cada día más, de saber de tu amor, de tu misericordia, de tus promesas, teniendo la certeza de que tú eres fiel. En Deuteronomio 31 tú dices, esforzaos y cobrad ánimo, No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Yo le creo a Dios. Hermano, creámosles a Dios. Señor, yo te creo, Señor, porque tú eres fiel, tú eres todopoderoso, tú eres amor. Hoy nos vamos con la convicción de que tú nos exiges, porque quieres que estemos firmes en la fe en ti, Señor. Y cuando vengas y nos halles haciendo tu voluntad, como el siervo vigilante, te va a agradar, porque tú no te agradas en lo que retrocede. Gracias, Señor, por tan grande don, por tan grande regalo. Guíame, exígeme, Padre, en mi debilidad. Cuando quiera tirar la toalla, cuando quiera retroceder, cuando mis pies se hagan pesados por el caminar en tu obra, disciplíname, Señor, corrígeme, llévame a la senda correcta, a tu senda, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.